Viernes 7 de septiembre, para estudiar y meditar. Jesús trataba con alegría y tacto. Se necesita mucha paciencia y espiritualidad para introducir la religión de la Biblia en la vida familiar y en el taller, para soportar la tensión de los negocios mundanales y, sin embargo, continuar deseando sinceramente la gloria de Dios. En esto, Cristo fue un ayudador. Nunca estuvo tan embargado con los cuidados de este mundo que no tuviese tiempo o pensamientos para las cosas celestiales. A menudo expresaba su alegría cantando salmos e himnos celestiales. A menudo los moradores de Nazaret oían su voz, que se elevaba en alabanza y agradecimiento a Dios. Mantenía comunión con el cielo mediante el canto, y cuando sus compañeros se quejaban por el cansancio, eran alegrados por la dulce melodía que brotaba de sus labios. Sus alabanzas parecían ahuyentar a los malos ángeles y, como incienso, llenaban el lugar de fragancia. La mente de los que lo oían se alejaba del destierro que aquí sufrían para elevarse a la patria celestial. Deseado de todas las gentes, página 54. Nadie tiende más a fomentar la salud del cuerpo y el alma que un espíritu de gratitud y alabanza. Es un deber positivo resistir a la melancolía, a los pensamientos y los sentimientos de descontento. Es un deber tan positivo como el de orar. Ministerio de Curación, página 194. Preguntas para dialogar. 1. Como clase, repasen sus respuestas a la pregunta final del miércoles. Considérenla de dos maneras: el impacto que tuvo Elena de Huay sobre nuestra iglesia como un todo, y cómo impacta su ministerio sobre nuestras vidas individuales. 2. ¿De qué modo la actitud de nuestra cultura hacia la autoridad afecta nuestra actitud hacia la autoridad de la iglesia? ¿Nos incita a faltarle el respeto a la autoridad o a dar demasiada deferencia a ella? ¿Cómo podemos llegar a un equilibrio correcto? 3. ¿Cómo puede tu iglesia local hacer un mejor trabajo en ayudar a los creyentes nuevos para el crecimiento de su carácter? Resumen. En el pasaje de esta semana, Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versos 12 al 28, Pablo se concentra especialmente en la calidad espiritual de la vida de la iglesia local. Los creyentes deben ser mentores unos de otros y ser gozosos y agradecidos. También deben estar abiertos a nuevas verdades, especialmente verdades proféticas. No obstante, deben ser cuidadosos en su evaluación de las ideas nuevas. Pero más aún, Pablo llama a una sumisión completa a Dios en cada área de nuestra vida, con miras al regreso de Jesús.